una bandolera. Radio Chupaca, solo éxitos. 99.9 FM. En Radio Chupac FM estamos presentando Cumbiateca con DJ Z. Besos vivo yo, tan enamorado de tu forma pues con el alma te estaba queriendo. Me voy a morir de amor, ven, separa mis adentros. Sé que tienes otro amor y me dejas sin tus besos. Morir de amor no se puede morir, menos por ti que no me quieres más. Sé que tu amor no vale la pena si me dejas que por otro querer. Morir de amor no se puede morir, ese gusto no te voy a dar. Estamos presentando Cumbiateca con DJ Z. Y es que tu belleza Estamos presentando Cumbiateca con DJ Z. Mantener. Con DJ Z. Goza, goza, goza, con los campesinos que están de moda, con este guayno que es una joda. Cuando el reggaetonero, ese es su nombre, cuando el reggaetonero, tú me respondes. No me detengas si no me llames. Si no vuelvo, ignora mi ausencia, porque te quieres y yo te amo. Si no vuelvo, ignora mi ausencia, porque te quieres y yo te amo. Hoy por ti, mi vida daría, tal vez si por ti oraría. Hoy por ti, mi vida daría, tal vez si por ti oraría. Hoy por ti, mi vida daría, tal vez si por ti oraría. Hoy por ti, mi vida daría, tal vez si por ti oraría. Si el zapatero sabe tener, clava que clava su mujer, clava que clava su mujer. Con carpintero quieres casarte, con carpintero no puede ser. Si el carpintero sabe tener, moviendo la cola su mujer, moviendo la cola su mujer. El panadero sabe tener pachicacho a su mujer, pachicacho a su mujer. Con cocinero quieres casarte, con cocinero no puede ser. Si el cocinero sabe tener como los morunos. pura sopa su mujer, haciendo la sopa su mujer. Con chofer quieres casarte, con chofer no puede ser, porque el chofer sabe tener a pura palanca su mujer, segunda y tercera su mujer. Con el cantante quieres casarte, con el cantante sí puede ser, porque el cantante sabe tener. Estamos presentando Cumbiateca con DJ Z. Cause as the rhythm of the night, oh night. La cumbia se apodera de ti. En Chupac FM escucharás cumbia de hoy, cumbia de ayer y la música más variada. Te ponemos a bailar con toda la alegría de la cumbia y la música más variada. Escuchas Chupac FM 90.7, cumbia variada y más. Chupaca, el